fe. 2010, los obispos mexicanos elaboramos un documento de reflexión sobre la historia, sobre la historia, sobre nuestra historia. Una reflexión desde el Evangelio y desde la vivencia de la Iglesia. Es el mismo Cristo al que predicaba Pablo a los cristianos de Corinto. Y en el Evangelio aparece ese programa que recoge de modo solemne un mensaje profético que el mismo Jesús dice hoy se cumple. Un mensaje actual. El evangelista registra también la reacción de los presentes, que es acogida o rechazo de Jesús y de la salvación. Septiembre y el Evangelio. Meditemos cómo los habitantes de Corinto y cómo los contemporáneos de Jesús, la palabra de Dios llega también a nosotros. Es anunciada, es proclamada, es celebrada. Esperamos que sea vivida. Incluso el mismo testimonio tan fundamental necesita en algún momento que se explicite verbalmente. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué escucho la palabra? ¿Por qué abro el Evangelio, lo medito, lo oro y trato de vivirlo? El Evangelio sigue necesitando estos anunciadores el mes de septiembre. Señor, danos ese corazón abierto a ti y abierto también a los contextos, a las realidades que vamos viviendo. Danos palabras valientes, firmes, para hablar de ti y de la presencia de tu reinado. Ayúdanos a vencer los miedos y los prejuicios sociales. Que nuestra conducta también vaya acompañada de testimonio y de palabras. Y termino con estas palabras atribuidas, más bien son del Quijote. El Quijote, ¿se acuerdan? Esta obra literaria magnífica, de los más grandes que se hayan hecho en la historia de la literatura. Estas frases, textual. Advierte Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Hasta ahí. Lunes. Dios bendiga cada uno de los días de tu semana.